trapito de agua que busca ir. Somos un río bravo cuando el mal tiempo no deja estar. Somos agüita fresca que regala claridad. Si no salimos de cauce, hacemos daño, ¿cómo seguir? Si te quedas empantanado, ya no aguantas ni tu propio olor. Acordate a dónde ibas. Comenzamos este segundo bloque con el conjunto Arbolito en el tema de agua, en este húmedo programa, que forma parte de alguna manera de una serie de orejas al universo que ha sacado el programa Lluvia, que ha sacado el programa El Mar y ahora El Agua. Y los pueden conseguir en www.orejasaluniverso.com o bajar la aplicación desde Google Play. For Mariaga Chiapas, on a drink of the beast. trusting our lives to the ones from the east. The coyote dropped us, and on the same day the border guards caught us and they locked us away. We need water, water from a star, living water. A six-year-old child is facing the judge. She can't have a lawyer, but the mayor won't budge. They wanted to deport her, though her parents have died. If they send her back now, it'll be homicide. She needs water, water from a star, living water, water from a star. On the streets paved with diamonds and gold, your head is held high, but the future's been sold. The temperature's rising way up in the sky. This is Indian land, only yours by a lie. Meanwhile in the mission, the mural shines bright, but the artist who made it was evicted last night. Landlord's mad, but it don't make sense. They're clearing out tenants and raising the rents. They need water, water from a stone, living water, water from a stone. Lo que estamos escuchando es el músico de Buffalo, Nueva York, llamado Peter Kays, que en el año 2015 sacó el álbum HWY62, del cual estamos escuchando Water from a Stone, Agua de la Piedra. So give me your masses, you're tired, you're poor, wretched refuse, see your demon show by the Liberty Statue. The words were so clear, if they've been erased now, the future is here. So he's making six figures, but he owes it on school. And his fiance's teaching, so everything's cool. But he can't help but see on his way out to eat, in another world at the end of the street. They need water from a star, living water. Manufacturing sorrow and exporting doom. Tomorrow the cancer arrives in your room. The rent you collected will stay in its box. You'll have more to do than just changing the locks. You need water, water from a star, living water, water from a star. You need water, water from a star, living water, water from a star. Según las Naciones Unidas, el consumo de agua se ha duplicado en los últimos 50 años. 2.600 millones de personas carecen de acceso a un saneamiento básico, lo que supone el 40% de la población mundial, y 497 millones de personas en las ciudades dependen de un saneamiento compartido, cifra que se ha multiplicado por 2 desde 1990. Partiendo de esto, casi un décimo de la carga global de enfermedades podría ser contenida a través del mejoramiento del abastecimiento de agua, saneamiento, higiene y la gestión de los recursos hídricos en general. Pero la cosa no se queda ahí. La OMS afirma que la fuente de agua debe situarse a no más de 1.000 metros del hogar y sin embargo, millones de personas en el mundo deben andar diariamente hasta 6 horas para recoger agua para uso doméstico. Además, según el PNUD, el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar, pero la realidad es que los países pobres pagan hasta 50 veces más por un litro de agua que sus vecinos más ricos, debido a que tienen que comprar el agua a vendedores privados. Un ejemplo de esto, si en Inglaterra 50 litros cuestan 7 centavos de libra, en Papúa Nueva Guinea pueden costar 1 libra con 84. En Inglaterra eso significa el 0,1% de un salario diario de bajo nivel. En Guinea, un 54%. The farmer over there hits again. The poor people on the boards get it so rough. The truck driver drives like the devil. The policeman, they acting so tough. They need water, good, good water. We need water, and I'm sure there ain't one of us here who'd say no to somebody's daughter. Su canción Water, quieren agua, buena agua. one of us here who'd say no to somebody's daughter. Oh, no. Y nos vamos a la pausa en el agua, tal el nombre del tema de Brand New in the Water, editado en su disco Science Fiction del año 2017. And we sing this morning that wonderful and grand old message. I don't know about you, I never get tired of it. Number 7 years. 7 years. 7 years. 7 years. 7 years. 7 years. 7 years.